Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Malvarrosa Pop. Hemos comenzado el 474 Malvarrosa Pop con un componente de los Supper Chunk, con Mac McCaughan, el líder y cantante de la banda de Chapel Hill, que mientras traman nuevo disco en conjunto, él se entretiene entreteniéndonos con el LP The Sound of Yourself. Disco que saldrá a la venta el 4 de septiembre. Os he traído como adelanto el single Down Bends. Y ahora llegan desde Amherst, Massachusetts, otros ilustres americanos, encabezados por otro de los que no se queda quieto e idea álbumes en solitario. Hablo de Dinosaur Jr., que en abril se marcaron un gran disco, el Sweep Into Space, que conoceréis de la mano de la canción Garden. Sometimes we sway, couldn't have it any other way. Now it happened, nobody's happy with it, everybody's living through it, must admit I get into it. Oh. Sí, era la canción Garden de los Dinosaur Jr. Y de los inagotables Dinosaur Jr. al inquieto cuarteto de Ontario Kiwi Jr. con una canción digna de las mejores bandas con tintes C86. He elegido la primera canción de su disco de principios de año, Cooler Returns. La primera canción del disco se llama Tyler y suena así. There's a crowd gathering outside our apartment, 'cause they know my history, yeah, and they like our rent. So I have to prove it to both you and the landlord. Hell yeah, the new game's insane, and I'm stuck keeping the old score. Sí, desde Canadá, desde Ontario, Kiwi Junior, la canción Tyler. Y en el pasado, uno de mis autores preferidos fue Ben Bau. En el año 1987, en su segundo disco y primero de relativo éxito, Beautiful Thing, estaba esta canción que se podía bailar en algunos garitos de moda de nuestra ciudad. La canción de hoy, del bueno de Benjamin, es She's a Real Scream. Oh yeah. Well, I know you know what. el bueno de Ben Bau. Y desde Tacoma nos llegan Enam Clow con su disco Jimbo Demo bajo el brazo. El sello parisino Howling Banana Records fue el elegido para distribuirlo. Nos llegan para cantarnos Free Dog Billy. Desde Tacoma, Washington. Los Enam Clow. La canción Free Dog Billy. Desde el disco Jimbo Demo. Y esta canción que va a sonar resuena una y otra vez en mi cabeza cuando asoman los problemas. De repente y terapéuticamente comienzo a escuchar su ritmo repetitivo y se esfuman las preocupaciones. La culpa la tiene Gustavo Antonio Falco, Tab Falco, un músico americano que cuenta hoy con 76 añazos y que junto a los Panther Barns se marcaron un pedazo de versión del Pass the Hatchet. Si el bueno de Gustavo Antonio nos contara sus escarceos nocturnos con Alex Chilton o The Cramps, quedaríamos con la boca abierta seguro. Pass off the hatchet, baby. Harder they fall. Let me chop it, let me chop it, let me chop it. La banda Ta Falco Panzer Barnes, el Pas de Hatchet. Y Daniel Garuz es un zaragozano que lleva desde 2005 haciendo música. En aquel año sacó su primer disco, Dormidos en el Zoo. Colaborador de su música en los dos primeros discos fue Paco Loco y en el tercero nuestro amigo Bigot. Escuchamos ahora Tigres Vegetarianos. Detrás del silencio, allí están todos los tigres vegetarianos con un pudín de frutas. ¿Por qué me atacas? No te he hecho nada. Él es Daniel Garuz. Un paso más en falso. Con la canción Tigres Vegetarianos. Y ya que hablamos de zaragozanos y ya que he nombrado a Bigot, Pues vamos a escucharlo. Su disco de 2019, Friendly Monsters, lo inauguraba con esta preciosa Dreaming. Bueno, con Bigot dejamos Zaragoza. El primer disco de los Georgia Satélites cumplirá en octubre de este año 35 años. Ya tendremos tiempo para celebrarlo, pero hoy escucharemos de su segundo disco, Open All Night, la canción Sheila. Yeah. Ellos son Georgia Satélites. Y lo que estáis escuchando es Malvarrosa Pop. El número 474. Hoy 9 de agosto, haré un pequeño parón de 2 semanas y ya volveré para septiembre. Como sabéis, todos los lunes aquí en Festinar Radio en directo. Y The Berries, o lo que es lo mismo, Matthew Berry, es un angelino que practica desde su humilde morada un country folk americano más que digno. Desde el disco de octubre de 2018, Start All Over Again, traigo la canción que lo inaugura, la canción Salvation. Y la canción Salvation de The Berries. Y cuando te cruzas con una banda que se hacen llamar Lolas, lo más lógico es pensar que son de la península o Latinoamérica. Pero no, ni por asomo. Son tres norteamericanitos y demuestran que no cabe duda que en Birmingham, Alabama, saben hacer buen pop. Desde 1998 llevan haciendo música, pero verdaderamente fue 2014 el año de su lanzamiento. En aquel año publicaron tres de sus seis LPs. En el Silver Dollar Sunday reside esta preciosa Who Am I Talking To? Sí, desde Birmingham, Alabama, Lolas. Y en 1985 recordaréis las y los que ya pisabais este planeta que llegó a los cines la película con título original The Return of the Living Dead, que fue una peli de coña y de terror. Como anécdota histórica os cuento que gobiernos como el alemán, el chileno o el islandés prohibieron el pase en salas de sus respectivos países. Para la banda sonora de aquella peli, grupos consagrados como Damned, Tall Boys o Cramps compusieron canciones ex profeso. De estos últimos vais a escuchar la que aportaron bajo encargo, Surfing Dead. Ah, my favorite brain soup. Hold it. Sí, ellos eran The Cramps. El Surfing Dead. Corría el año 1985, sí. Y desde, cómo no, Melbourne, una banda que exprimió el año 2012 para publicar en ese año sus dos únicos EPs. En el último de ellos, en el del mes de noviembre, está una canción que creo que no es necesario traducir. Christian Bale loses his shit. Ella y ellos son Agility. Bueno, eran Agility, Christian Bale loses his shit. Y después del retorno en forma de disco en 2017 de la banda escocesa The Jesus and Mary Chain, todo el éxito acumulado por la banda en 35 años resurgió de golpe. Tal fue el impacto en sus coetáneos de los chicos de East Kilbride, que a pesar de su silencio de 8 años nunca dejaron de estar en el candelero, gracias entre otras cosas a que la gente seguía poniendo sus casetes y versioneando sus éxitos. Una canción de mediados de los 90 que no han podido versionear, no por su ritmo frenético ni por su alegría desbordante, sino por la irreproducible voz de Hope Sandoval de los Macy Starr, que comparte micrófono con el bueno de Jim Reid. Esa canción es Sometimes Always. Os informo que hoy mismo Jesus and Mary Chain han publicado un teaser enigmático de su flamante nuevo disco. Todo será desvelado mañana 10 de agosto a las 14 horas por redes sociales. De Jesus and Mary Chain y Hope Sandoval. La canción Sometimes Always. Y fuente inagotable es Londres. Allí los Silver Twin, con su disco de mismo nombre, debutaron el pasado mes. Disco cargado de aires con sonidos 70s y 60s comienzan con esta Ploy. Feel destroyed by someone I thought was close. Sí, desde Londres. Los Silver Twin. Y el cuarteto neoyorquino Level Up llegó unido hasta 2018, después de 7 años de duro camino, transitando como otras y otros desde la autoedición y la grabación por sus propios medios hasta el sello Sub Pop. Ya dimos cuenta de parte de su discografía y hoy toca ver en qué se han diseminado. Un ejemplo es Trace Mountains, con Dave Benton, artífice de gran parte de las canciones de Level Up. Hoy ya liberado nos canta Lost in the Country. Sí, ellos eran The Trace Mountains. Los XTC, The Dukes of the Stratosphere, fue una de esas bandas que tenéis que conocer y escuchar en la intimidad para entender este programa que estáis escuchando y viviendo. La canción que os traigo hoy se encuentra en el disco Sonic Sunpot de agosto de 1987. No es otra canción más que Vanishing Girl. Y me despido hasta septiembre con el trío, ella, ellos, de Essex Green. Como en diferentes ocasiones a lo largo del programa de hoy, me he fijado en la primera canción de uno de sus discos. En el caso de The Essex Green, en su primer disco, The Long Goodbye, con la canción By the Seas, os deseo un buen disfrute de lo que os quede de vacaciones y verano. Os quiero, adeu. Faces pass you by on a blue train flying high.